A las 10 y 44 saludamos, le decimos buen día a Viviana Caminos, titular de la red Alto Tráfico y La Trata. Buen día, Viviana. Mauro de Radio Kermés de Santa Rosa La Pampa te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Mauro? Buenos días. Bueno, gracias por este tiempo con nuestra radio comunitaria de acá de Santa Rosa La Pampa. Te convocábamos, Viviana, para hablar un ratito porque hay ya denuncias directas de organizaciones diciendo que se cortaron programas de la asistencia a las víctimas de trata después del rescate. Sí. Contanos bien, como para adentrar en el tema, qué es lo que está pasando y cuál es el reclamo puntual que están haciendo. Sí, bueno, primero, ya de por sí el recorte a las provincias es un recorte en sí, ¿no? Porque, por ejemplo, en la asistencia a las víctimas, lo que se ocupa Nación es solamente la primera asistencia en el momento del rescate. Pero después la asistencia posterior le corresponde a cada una de las provincias a través de lo que se llama punto focal, que es un programa, una oficina, sobre todo de asistencia a víctimas. Ajá, ¿cómo sería? Digamos, la primera acción es de la Nación y después lo deriva a las provincias. Sí. Si, por ejemplo, si una persona fue rescatada en La Pampa, bueno, se va a ocupar, va a ir el programa de rescate, el primer acompañamiento de este rescate, y después le deja en manos de la provincia la asistencia. Ajá. Que también tiene que acompañar Nación a cada una de las provincias con programas, ¿no? Y lo que está sucediendo ya es Vox Populi, es el recorte de programas. Que estaban destinados en parte, por ejemplo, también a la asistencia a víctimas de trata. Algunas víctimas eran asistidas con el programa Acompañar, con el Potenciar Trabajo, por ejemplo, con la cuestión de el acceso a la vivienda, había un sitio, el Ministerio de Trabajo, para víctimas de trata laboral. Bueno, con lo cual, con provincias también, con pocos recursos, que a lo mejor necesitan sus recursos o para atender la salud o para atender este momento tan tremendo de pobreza, población, hace que los recursos para estos casos sean magros, ¿no? Uh-huh. Con lo cual tenemos a las organizaciones sociales un montón de trabajo, cuando no, digamos, el trabajo principal no es de una organización social, estamos para acompañar el trabajo del Estado, pero no para reemplazar al Estado, ¿no? Bien. Pero si por ejemplo, no encuentran o sienten que hay complicidades en reemplazar, se va a ocurrir en este caso, o al 145, que se ha recortado, entonces hay menos frecuencia. Uno llama y tal vez no la atiende nadie en ese momento, o ocurre alguna organización social conocida como la nuestra. Uh-huh. Si necesitas una asistencia a una víctima que estuviste reclamando para que la asista y no tuviste tratar de apelar a una organización social para que intermedie en esa asistencia. Bueno, esto está pasando. La desaparición del Estado, que también tiene que ver con la pobreza, la desocupación, tiene que ver con la trata. Tiene que ver con la trata porque justamente las redes sociales se nutren de la vulnerabilidad de las personas, sobre todo socioeconómica, para reclutar personas mediante el engaño, ¿no? Uh-huh, de que uh-huh. van a conseguir trabajo. Hoy el reclutamiento, creo que estaban hablando de las redes sociales. Viviana, un minuto, Viviana. Vos sabés que estamos teniendo muchos problemas para poder oírte fluidamente. ¿Vos estás en algún lugar puntual donde puedas moverte o estás manejando o estás en auto? No, estoy sentada en un... Bueno, ¿querés que probemos volver a llamarte a ver si tenemos suerte de escucharte un poco mejor? ¿Te parece? Es un instante, cortamos y te volvemos a llamar. Les dejo un teléfono. Dale, ahí la producción, vos se lo pasaba a la producción para que pueda hablar con vos. Bueno, estamos hablando con Viviana Caminos y la verdad que queremos escucharla mejor, sobre todo para que la audiencia pueda entender de lo que estamos hablando, porque hoy es el Día Mundial contra la Trata de Personas y ya las organizaciones están denunciando que se recortan programas para la asistencia. Recién nos estaba explicando Viviana que ya el Gobierno Nacional lo que determinó es que va a ser una sola asistencia cuando se rescata a la persona, pero no le hace el seguimiento y está dejando que ese seguimiento, que en realidad es un aporte económico que necesita la persona para acomodarse a una nueva situación y de mucha mejor y sobre todo de tranquilidad, lo tengan que hacer las provincias. Pero, por otro lado, recorta también presupuesto para las provincias, o sea que está dejando a las personas que están sufriendo una situación de trata a la deriva, que ningún Estado, en este caso ni nacional ni provincial, se pueda hacer cargo. Y la verdad que es una cuestión que veníamos hablando como hace un rato de esto de controlar las redes sociales. Directamente una situación puntual como las redes sociales tampoco puedan tener la posibilidad de tener un rescate las personas o tener una tranquilidad sabiendo que llaman a un teléfono y alguien, alguna persona de carne y hueso, las puede atender. Así que nos parecía interesante poder escuchar un poco mejor a Viviana Caminos, que ahora en un ratito ya la vamos a volver a tener en línea. Ustedes me dicen si está volviendo la comunicación y ahora podemos volver a retomar. Hoy es el Día Mundial contra la Trata de Personas, 30 de julio. Vamos a ver si podemos tener. En el 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 30 de julio como Día Mundial contra la Trata de Personas, con el fin de concientizar sobre esta problemática tanto a la sociedad como a todos los gobiernos. Justamente recién con Viviana Caminos estábamos hablando de eso, de los gobiernos que se desentienden de esta situación y dejan sin presupuesto un ministerio o una subsecretaría o una secretaría, y los que pierden son las personas que están sufriendo o las víctimas que están sufriendo una situación de trata. Las víctimas de trata son privadas de su libertad, derechos y sometidas a situaciones de explotación sexual y laboral, trabajo forzado, servidumbre doméstica, extracción de órgano, de órganos y otras modalidades. Por eso hoy se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. Creo que ahora la tenemos de nuevo en línea a Viviana. A ver si, Viviana, te podemos escuchar. Sí, a ver si me escuchan bien ahora. Ahí te escuchamos muy bien y mucho mejor que hoy. Bueno, más o menos nos venías contando esto de los recortes, pero también hacías un poco foco en la cuestión de las redes sociales, que hoy es como un caldo de cultivo. A partir de la pandemia, donde empezamos a estar mucho más conectados a través del celular, y hoy todo el mundo está conectado a través del celular, es el medio de comunicación más importante, incluso para ver películas, para diferentes cosas, justamente se convierte en las redes, en el medio, los juegos también en línea, ¿no? Los medios más importantes de reclutamiento. ¿Por qué? Porque hay posibilidad rápidamente de conectar a muchas personas, de ir en una conversación detectando también la situación de cada una de esas personas y ver si esa persona puede ser una potencial víctima. Y en esto, el tema de ser potencial víctima, hablo de las personas vulnerables, ¿no? Uh-huh, o fácilmente claro. Manipulables, uh-huh. Como son los niños, los adolescentes, las personas que tal vez con un menor nivel de educación o que están solas o que están buscando trabajo. Son personas que potencialmente pueden ser víctimas de las redes de trata. Uh-huh. Salió una noticia muy, muy nueva, recién la comentábamos, es que el gobierno nacional está implementando esto de la unidad de inteligencia artificial para la seguridad. Es que es una especie de camarita constante que vamos a tener todas las personas que estamos en las redes sociales. Y te quería preguntar si estás en conocimiento de esta. No, primero que eso. Pero, ¿puede servir para esto o no? No, lo que tenemos ya, la camarita que tenemos ya, es Meta AI en el WhatsApp. De prepo, Meta nos introdujo la inteligencia artificial en el WhatsApp. Justamente esa inteligencia escucha todo lo que hacemos, todo lo que conversamos, escucha todo. Uh-huh. No sé si el ministerio a lo mejor puede comprar esos datos que seguramente que tiene quien maneja la empresa que maneja las empresas que manejan WhatsApp, pero no sé si es legal tampoco. Ese es un tema que está en los últimos tiempos en debate, la cuestión de la legalidad de esta forma de espiarnos, ¿no? Uh-huh. Y lamentablemente la mayoría de la gente se comunica por WhatsApp, es muy difícil que podamos dejar de golpe de usar WhatsApp. Claro. Y lo que pasa es que esto es una imposición de Meta. Totalmente, totalmente. Pero, a ver, tiene que haber en todo caso legislaciones internas de cada país, ¿no? Para impedir esta, digamos, meter nuestra vida privada y conocer todo lo nuestro. Digamos, nuestra forma de pensar, con quién hablamos, claro. qué cosas consumimos, etcétera. Porque ahora ni las claves de las aplicaciones van a ser privadas con esto. O sea, la empresa Meta sabe absolutamente todo, aunque, bueno, no lo haga tan público. WhatsApp, Facebook, Instagram, va a estar todo totalmente controlado por la inteligencia artificial. Sí, nuestra vida privada se va a convertir en pública. O sea que la legislación va siempre atrás de todo esto. Y sí, porque es imposible. Porque la ciencia también va un paso adelante y las empresas con sus nuevas aplicaciones van un paso adelante. Uno tiene que estar siempre legislando sobre lo nuevo, ¿no? Claro. Y bueno, va a ser un tema de debate, calculo, porque es un tema... Esto primero empezó con el escaneo de ojos, de iris, ¿no? Sí. Que no sabemos todavía para qué lo van a usar esos datos. Y ahora con meterte de prepo la inteligencia artificial en aplicaciones tan usadas para conversar. Ahora estamos usando WhatsApp, por ejemplo. Puede servir para bien y para mal, pero también para manipularnos. Claro, sí, sí, totalmente, porque justamente una cosa es tener cierta libertad y otra cosa es la manipulación, son dos cosas totalmente diferentes. Te quería hacer una consulta, quizá algo general, pero también para entender lo que nosotros consideramos un clima de época, que es el que estamos viviendo, en un gobierno libertario que tiende a abrir absolutamente todo lo que antes era un problema o tenía ciertas limitaciones. Respecto a la trata puntualmente, quería preguntarte que para las redes de trata, ¿hay una tranquilidad teniendo un gobierno libertario como el de Javier Milei, que deja liberado al azar para el mercado, que maneje todo el mercado y que no haya regulaciones a través del Estado? ¿Puede ser un caldo de cultivo para las redes de trata o sí, es un inconveniente? Un caldo de cultivo, por otro lado, tenés un discurso, porque yo me vinculo con la gente, tengo que vincularme necesariamente con los que están hoy en el tema trata, que dicen que le ponen como prioritario el tema trata, porque el tema trata es crimen organizado y va vinculado con el narcotráfico, y para este gobierno es muy importante combatir las redes de criminales. Bueno, por un lado te dicen eso, pero por otro lado te desamparan, ¿no? Absolutamente. Así que no sé. Realmente yo creo que aparte del desamparo de parte del Estado, vos tenés también lo otro, que es las causas, ¿no? Claro. Que tienen que ver con el aumento de la población vulnerable en nuestro país. Uh-huh. O sea que ahí también hay como una especie de clientela con la posibilidad de que sean parte de una red, tranquilamente. Sí, es mucho más fácil, es mucho más... Fíjense, los países más pobres son los que tienen más cantidad de víctimas de trata. Claro. ¿Por qué? Porque es pues, mucho más fácil manipular a una persona, engañándola, diciéndole que está desesperada esa persona y acepta cualquier cosa aún, tal vez sospechando que pueda ser víctima de un delito, ¿no? Uh-huh. Digamos, ir hacia un lugar donde le prometen que le van a dar un trabajo o alguna persona que a lo mejor la seduce a través de la red o a través de un encuentro casual diciéndole que a una chica que a lo mejor está sola con un montón de hijos que le va a solucionar la vida, ¿no? Y va en busca de eso que cree que va a ser la salvación de su vida y termina siendo la esclavitud, ¿no? Uh-huh. No por nada en el mundo, porque no es solamente en Argentina, en el mundo está aumentando la esclavitud, ¿no? Está aumentando la esclavitud al compás también de este de este exceso del capitalismo salvaje, ¿no? Uh-huh. Y sí, de porque un capitalismo que prioriza la ganancia por encima de las personas. Sí, sobre todo el trabajo, porque están tratando de primero subir la edad de la jubilación, o sea, más gente que va a seguir trabajando muchos más años, pero también le dan la posibilidad a los empresarios de tener más tiempo de personas en prueba, que también es una forma de esclavizarlos en un lugar sin seguridad, por ejemplo, sin seguridad de jubilación y demás, pero también los horarios, porque cada vez la gente tiene que trabajar más para obtener lo que antes no obtenía. Una persona capaz que se queda sin trabajo a los 50 años y sabe que no va a conseguir trabajo, y ahora con la inteligencia artificial más todavía, que va a haber un montón de pérdidas de trabajo, claro. La verdad que le dicen que trabaja en un taller cosiendo ropa 14 horas por día, acepta porque necesita sobrevivir, ¿no? Entonces también pasa esto, que el aumento, que digamos, que el la acumulación capitalista cada vez en manos de menos gente y a costa de un montón de población que es condenada a la pobreza absoluta, que obliga a los desplazamientos migratorios, porque también son culpables del cambio climático. El cambio climático obliga a un montón de poblaciones, tal vez rurales, que trabajaban su tierra y que se inundaron o que tienen tan secas que no tienen cultivo, a trasladarse y a ser vulnerables. Situaciones de guerra también los convierten vulnerables, y los puede convertir fácilmente en víctimas de trata, de personas, de esclavitud. En nuestro país, el 60% de los rescates es trata laboral. Claro, sí, van llevando gente a trabajar a un lugar y a otro, pagándoles yo dos mangos. Tengo que ir, pero antes de, porque tengo que entrar a una charla, pero antes de irme quería invitarlos por el canal de YouTube del Senado TV. Ajá. El 5 de agosto, con un senador de La Pampa, el senador Daniel Pablo Bensusán, nosotros sí. Hacemos una jornada, 5 de agosto, 6 de la tarde, que se va a transmitir en directo, por el canal de YouTube de Senado TV, sobre trata infantil, que hay detrás de la desaparición de niños, niñas y adolescentes. Uh-huh. Así que están invitados, invitadas a participar, lo pueden ver por internet tranquilamente. Seguramente se va a tratar el caso Logan, pero bueno, es el caso más renombrado. ¿Hay otros casos similares al niño de Corrientes? Sí, hay más de 100 chicos. Yo estoy en TikTok, aproveché para empezar a hacer un TikTok, a contar historias, porque digo, bueno, mi tarea, yo no voy a hacer TikTok para vender nada ni para hacer fotos, ¿no? Sino que digo, vamos a aprovechar esta herramienta también, porque también tenemos que aprovechar todas las herramientas para difundir los temas. Voy a aprovechar esta herramienta para empezar a contar las tantas historias de personas desaparecidas en nuestro país, sobre todo mujeres y niños, ¿no? Bien, bueno, ¿eso es un, digamos, un trabajo que estás haciendo o lo vas a empezar a hacer? No, yo lo empecé a hacer hace un mes. Bien. Hace un mes empecé. ¿Cuál es el perfil para poder buscarlo? Sí, y mi nombre, Viviana Camino. Bien. Ay, no sé cómo está en TikTok. No. Viviana Caminos. Bien, arroba Viviana Caminos. Sí, algo así, ¿no? Bien. Después, en todo caso, les paso el dato, pero bueno, ahí yo empiezo a contar historias, por ejemplo, de Brisa, de una nena también de 5 años, que hace 9 años desaparece acá en la provincia de Buenos Aires, cuando su papá, que supuestamente la iba a dejar a la casa de la mamá durante las vacaciones de invierno, porque se la había llevado a su casa, la va a dejar, y como dice que la otra hermana, es raro, ¿no?, que la otra hermana de 11 años no quería ver a la mamá, la deja a 50 metros de la puerta de la casa de la mamá, pero la mamá después de un mes se encuentra el padre en la calle y se entera que nunca llegó a la casa. Mientras tanto. O sea, la deja cerca de la casa y nunca avisa que esa nena está ahí. Él dice que la deja cerca de la casa, claro. La madre dice que nunca entró. Lo raro es que después de un mes ni el papá haya preguntado cómo llegó la nena, ni la mamá haya consultado cómo estaba su hija. Sí, cosa rarísima que cualquiera de nosotros que tiene un hijo menor no haría. O sea, o por lo menos no te pasaría por la cabeza. Te voy contando. El caso de Ramoncito en Corrientes, que fue descuartizado por una secta. Bueno, voy contando todos los casos en los que yo también intervine, ¿no? Bien. Así que son casos, bueno, que conozco. Vamos a seguirte, sobre todo porque son temas que nos interesa y que está bueno escucharlos de primera persona. Gracias por tu tiempo, Viviana. Sabemos que estás por entrar a una reunión. A una charla. A una charla, y bueno, queríamos tenerte un ratito aquí en Radio Kermés para que nos repases alguna cuestión que tenía que ver con justo hoy el Día Mundial contra la Trata de Personas. Te agradecemos mucho por tu tiempo. No, gracias a usted. Ahí en Santa Rosa está Nancy, que es nuestra referente en La Pampa. Así que bueno, buenos días. Bien, buenos días para vos. Viviana Caminos es titular de la red de alto tráfico y la trata. Está haciendo videos en TikTok para contar historias similares a la de Loan, pero este día 5 de agosto van a hacer una charla que se va a transmitir a través de YouTube y que un poco la motorizó el senador del PJ, Daniel Pablo Bensusán, para que puedan conocer las historias que cuenta Viviana y también las organizaciones que están peleando para que no recorten los programas de asistencias a las víctimas de trata de personas.